¿Qué tal? Buen día, Walter. Exactamente. Aquí seguimos en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Continúa el debate, en este caso, de pase de factura, podemos decir, porque lo que... Sí, vamos a decirlo de esa manera, porque es la manera en que se ha planteado la discusión aquí, a partir de lo que tiene que ver con lo que ya han acordado los concejales de aprobar concretamente el endeudamiento en pesos por parte del Poder Ejecutivo Municipal de 60 millones, o de hasta 60 millones para llevar adelante obras de asfalto en la ciudad. Lo que, bueno, ahí seguramente escucharán. Sí, se ahí, escucha de fondo hay fuertes cruces. Bueno, lo cierto es que... ¿Qué le dicen? Uno le dicen, viste, si nos lo dábamos en dólares, hoy lo atendíamos y así, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Y exactamente. Se ha traído como ejemplo lo que ha ocurrido en San Carlos de Bariloche, en donde ha crecido y hasta ha duplicado la deuda que aprobó San Carlos de Bariloche en el marco del Plan Castelo. Eso es un poco lo que traen a colación quienes nos acompañaron en su momento la aprobación de Plan Castelo. Por el otro lado, desde el bloque de Cambiemos y del bloque de la UCR, se trata de justificar lo que en ese momento ocurrió, porque además no hay que olvidar que en aquella sesión, que no está ocurriendo en esta sesión del Consejo Deliberante, había presencia de vecinalistas, de prácticamente todo el gabinete, salvo el intendente de municipal. Hoy está únicamente el secretario de Hacienda, y además había presencia de obreros de la construcción. Bueno, hoy no hay nadie. No claro. Hay ni vecinalistas, ni obreros de la construcción, ni tampoco parte del gabinete municipal. No hay nadie. Está únicamente el secretario de Hacienda, Hernán Perafán, que ha llegado hasta aquí y está presenciando lo que es este debate, ¿no? Aquella presión que se ejerció oportunamente por algo que era trascendental. Ahí te das cuenta de lo manipulado que estuvo todo, ¿no? Exactamente. Recordemos conferencia de prensa del intendente un día antes de la sesión, junto con juntas vecinales y algunas otras organizaciones de la ciudad para... de alguna manera ejercer presión a los concejales que ya habían adelantado que no iban a acompañar el endeudamiento en dólares que proponía el gobierno provincial. Bueno, hoy el tiempo termina dándole la razón a aquellos que no acompañaron y pone muy incómodos precisamente este dólar que ya era superando los 34 pesos a quienes sí. 35,20 te digo. 35,20, bueno, por eso pone muy incómodos a aquellos que sí acompañaron en aquel momento. Con 70 me dice acá uno del pasillo que está parece que está enviando con el dólar. Bueno, claramente la situación es lo que en aquel momento planteaban los concejales, no un dólar que no estaba estable y eso generaba preocupación, ¿no? Un momento en que no estaban dadas las condiciones para endeudarse. Hoy la concejala de Benítez soltaba números de lo que hoy sería ese endeudamiento. Claro. Y bueno, ahí a las claras se daba uno cuenta de que hubiera sido muy muy grave para la municipalidad tomar este momento. Pero vamos a escuchar lo que en un primer momento dijo el concejal Masachetti, tratando de, si se quiere, tomar esto como una buena noticia, el hecho de haber... ¿El representante de Macri en el consejo qué dijo? A ver, vamos a escuchar. Quiero destacar... la rápida superación de la frustración que fue aquella vez que no se pudo contraer el crédito en dólares del Plan Castelo, y destacar que tanto el equipo del trabajo de Hacienda se encuentra presente en el cuerpo el secretario Hernán Perafán, y también de la gestión del intendente. Se trata de un fondo fiduciario federal de infraestructura en el cual el tope del 17% hace que sea bastante atractivo en comparación con el resto de los créditos que están en el mercado. Y también destacar la rapidez y la colaboración por parte de la oposición, del Frente para la Victoria y de todos quienes integran la comisión de evaluación que se había sancionado, que había quedado el mecanismo con la ordenanza anterior. Y que hoy estemos sesionando también teniendo esta herramienta va a permitir de que el Poder Ejecutivo dentro del uso de sus facultades, pueda finalizar el trámite para que la ciudad incorpore en su presupuesto este monto, que sumado a lo que ya se viene haciendo con recursos propios, al aporte que finalmente en la sesión de hoy se le reasigna al presupuesto con lo que sí se había tomado del Plan Castelo, va a permitir la realización de obras de asfalto en la ciudad, de reasfalto y obras nuevas de asfalto. Esto también hay que decirlo, porque hoy en tiempos de crisis y en tiempos de malas noticias, que la ciudad tenga esto, creo que es una buena noticia. Presidente, no va a haber un centro de salud, no va a haber una escuela de esta ciudad que no tenga ingreso con asfalto, y eso me parece que va a ser beneficioso y positivo para la comunidad entera. Y además, bueno, con el resto de obras, pero que no quiero utilizar este espacio para hablar de eso, sino celebrar que este cuerpo hoy de forma unánime va a acompañar la posibilidad de que el municipio de Viedma, como cualquier otro municipio del país, se pueda tomar un crédito controlado y bueno, y no voy a ahondar en las circunstancias en las cuales se encuentra el municipio financieramente para tomar este crédito, que es la mejor de las circunstancias, por un trabajo propio ya de hace un tiempo, trabajo bueno hace un tiempo. Así que nada más, presidente, esto es lo que tengo para decir respecto de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, muy bien ahí la palabra del concejal del bloque Cambiemos, Leandro Masachesi, dando su visto positivo a lo que es el desarrollo de esta sesión y este debate que ya acaba de concluir y se acaba de aprobar por unanimidad. Precisamente el endeudamiento de hasta 60 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Viedma para llevar adelante obras de asfalto. O sea, debate fue eso, para tirarse así. ¡Ey, vos! ¿Te acordás que lo que decías vos? Mirá cómo estamos nosotros ahora que podemos tomar crédito. ¡No, tomá! Sí. Ahora vamos a escuchar a la concejala Evelyn Rusios, que habló luego del concejal Masachesi, y puso un poco en contexto de por qué en aquel momento no se acompañó la iniciativa que de alguna manera imponía el gobierno provincial y también lo hacía el Poder Ejecutivo Municipal, y cuál es el contexto hoy y lo que ha ocurrido en otras localidades de esta misma provincia en donde sí se aceptó precisamente endeudarse en dólares. Así que si les parece, vamos a compartir lo que hace un ratito nada más decía la concejala presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Al endeudamiento en pesos para obras de asfalto e infraestructura en nuestra ciudad. Creo que haber votado en contra de lo que nos quería imponer el gobierno provincial, un endeudamiento en dólares, al cual le ponen un nombre épico, como Plan Castelo, no fue una frustración. Lamento que se levante el concejal Masachesi, que fue el que utilizó la palabra frustración. No fue una frustración, creo que para Viedma fue una decisión absolutamente acertada. Nosotros no rechazamos el endeudamiento Plan Castelo con el diario del lunes. Nosotros, leyendo los diarios todos los días y no solamente el diario del lunes, veíamos que había una corrida cambiaria que estaba creciendo el valor del dólar de manera descontrolada, que el gobierno nacional estaba absolutamente impávido frente a esta situación y que no estaba haciendo nada, y que no parecía que fuera a pasar nada que llevara la divisa norteamericana a bajar de valor, ni siquiera a estabilizarse. Y por eso es que decidimos que la ciudad de Viedma no tenía que endeudarse en dólares a una tasa altísima para un préstamo en moneda extranjera, 7,8%, una tasa que duplicaba la tasa internacional en dólares. Y bueno, y con ese rechazo y después de todos los embates que sufrimos, porque yo no me voy a olvidar de la violencia inusitada para mí, porque la verdad que hace años que estoy acá y nunca me pasó, que el gobierno provincial, el gobierno municipal, los legisladores de Juntos Somos Río Negro y por último, como frutilla del postre, el gobernador de la provincia de Río Negro salieran a acusarnos a los 6 concejales que votábamos en contra del endeudamiento en dólares para nuestra ciudad, salieran a acusarnos y a decirle a los obreros de la construcción, por ejemplo, que la falta de trabajo y la falta de pan en las mesas de su familia era por culpa nuestra. Porque nosotros no queríamos votar un endeudamiento en dólares que a todas luces era desfavorable para nuestra ciudad. Por la moneda, por la tasa de interés, por el monto también, porque era un monto mucho menor al que estamos tratando hoy, o sea que las obras eran mucho menos también. Eso no nos vamos a olvidar, porque además fue realizado con una irresponsabilidad tan extrema que llevó a los trabajadores de la construcción a ejercer violencia física contra algunos de los concejales. Y la verdad, reconozco y me alegra que el concejal preopinante haga mención respecto de la buena predisposición que hubo de parte del Ejecutivo y de parte de estos concejales para el rápido tratamiento de este préstamo. Creo que los 6 concejales que votamos en contra del endeudamiento en dólares logramos sacar del letargo al intendente. Lo sacamos de su zona de confort, lo sacamos de atrás del escritorio, salió, buscó un endeudamiento o un préstamo, como dice el concejal preopinante, porque había necesidad de tomar un préstamo. Bueno, lo sacamos de atrás del escritorio, salió y en menos de 2 semanas la ciudad de Viedma tiene un préstamo mucho mejor que el que nos estaba compeliendo a tomar el gobernador de la provincia de Río Negro, con más capital, con mejor tasa de interés, con mejores condiciones de devolución y fundamentalmente en la misma moneda en la cual nuestra ciudad recibe la coparticipación, que es el peso. Acá tengo una nota del día de ayer de un portal de noticias de Bariloche en donde nos informa Plan Castelo: por la suba del dólar Bariloche debe 28.5 millones más en solo 3 meses. Viedma, desde el momento en que ingresó el expediente de Plan Castelo, de endeudamiento Plan Castelo, hasta hoy, y con el valor del dólar, deberíamos 17.680.000 pesos más, solo de capital. Y esto no tiene miras de frenar el valor del dólar. Entonces, me parece que la responsabilidad con la que tomamos la decisión de rechazar un endeudamiento en dólares es la misma responsabilidad que hemos demostrado al acompañar este endeudamiento que entendemos necesario para nuestra ciudad, que sabemos que las obras son importantísimas por una doble razón, porque la ciudad, como dijo el intendente, usando palabras del intendente, está detonada, y porque además la obra pública está absolutamente frenada y va a seguir estándolo porque, por ejemplo, desapareció de un día para el otro el fondo Sujero. Creo que esto debe servirnos de experiencia. Creo que acá no hay nadie que no trate de trabajar en pos de favorecer a la ciudad, y eso lo hemos demostrado rechazando el endeudamiento en dólares, y lo vamos a demostrar hoy aprobando este endeudamiento que sí es favorable para nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, recordemos que está aprobado por unanimidad ya los 60 millones, ¿no, Américo? Sí, sí, se ha aprobado por unanimidad el endeudamiento de 60 millones de pesos para llevar adelante obras de asfalto en la ciudad. Se va a pagar en 84 cuotas, y una tasa de interés un poco más baja de lo que se proponía en aquel endeudamiento en dólares, cuando el dólar estaba a 22 pesos. Sí, y ya quedó desactualizada la palabra de Rousseau, porque ya está a 37,20. Sí, eso estaba viendo recién. O sea que de lo que ayer a hoy, de 34,40 ya estamos 37,20. Hace un ratito el que habló fue el jefe de gabinete y dijo que no era un fracaso económico. La verdad, perdón, que voy y vengo con lo que está pasando a nivel nacional porque es inevitable. Sí, sí. Y estoy pensando que los 60 millones que ya alcanzaban para una supuesta cantidad de obras no van a alcanzar para nada, porque el peso se devalúa, eso está recontra claro. O sea, aquel que no se da cuenta que el corrimiento del dólar es devaluación del peso, claramente vaya a un corralón ahora a ver a cuánto le venden el cemento y cuánto le dicen que le van a vender mañana. Sí. Es tremendo. Perdón, ¿no? Voy y vengo, Américo, pero va doliendo todo. Sí, sí, claramente, y llegan mensajes con la foto de la cotización del dólar a cada minuto, le podría decir, ¿eh?